siempre estamos listos para compartir el Pentagrama Nacional Ecuatoriano aquí en su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo gigante a todos quienes están ya en los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gov.es. Y ese abrazo lo hacemos extensivo a todo el Ecuador y al mundo, y de manera especial a quienes están en Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Premier, en Ibarra, Radio La Voz de Incapirca, en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños, en Baños, y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y también en la radio online de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias a todos por compartir con nosotros en horas de la mañana, de la tarde, de la noche, a la hora que sea. Nosotros estamos para servirle siempre a usted y acompañarlo con la buena música y la información de las agrupaciones que debemos conocer todos aquí en nuestro país, de ese trabajo musical que lo realizan permanentemente. Bueno, hoy vamos a tener serenata. Invitados especiales estarán con nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para deleitarnos con la buena música. ¿Y qué nos puede... ¿A dónde nos trasladan los violines? Bueno, nos vamos a ir preparando porque en breve estará con nosotros Violines Mágicos del Ecuador. Pero yo de inmediato me voy con la reflexión cotidiana. Esta lleva por título... ¿Has oído el canto de un pajarito? Bueno, ahora les vamos a contar qué nos trae esta reflexión, y dice que el discípulo se quejaba constantemente a su maestro Zen. No haces más que ocultarme el secreto último del Zen. Y se resistía a creer las consiguientes negativas del maestro. Un día, el maestro se lo llevó a pasear con él por el monte. Mientras pasaba, oyeron cantar a un pájaro. ¿Has oído el canto de ese pájaro?, le preguntó el maestro. Sí, respondió el discípulo. Bien, ahora ya sabes que no te he estado ocultando nada. Sí, y asistió el discípulo. Los hindúes han creado una encantadora imagen para descubrir la relación entre Dios y la creación, su Dios, cualquiera que sea. Dios danza su creación. Él es su bailarín, su creación a la danza. La danza es diferente del bailarín y, sin embargo, no tiene existencia posible con independencia de él. No es algo que se pueda encerrar en una caja y llevárselo a casa. En el momento en que el bailarín se detiene, la danza deja de existir en su búsqueda de su Dios. El hombre piensa demasiado, reflexiona demasiado, habla demasiado, incluso cuando contempla esta danza que llamamos creación. Está todo el tiempo pensando, hablando consigo mismo, con los demás. Bueno, en fin, reflexionando, analizando, filosofando. Palabras, palabras y más palabras. Ruido, ruido y mucho ruido. Guarda silencio y mira la danza. Sencillamente mira una estrella, una flor, una hoja marchita, un pájaro, una piedra. Cualquier fragmento de la danza sirve. Mira, escucha y huele, toca, saborea, y seguramente lo tendrás en verle a él, el bailarín en persona. Si realmente han oído cantar a un pájaro, si realmente has visto un árbol, deberías saber más allá de las palabras y los conceptos. ¿Qué dices? ¿Qué has oído cantar a decenas, docenas de pájaros y has visto centenares de árboles? Ya, pero lo que has visto, ¿era un árbol o su descripción? Cuando miras un árbol y ves un árbol, no has visto realmente el árbol. Cuando miras un árbol y ves un milagro, entonces por fin has visto un árbol. ¿Alguna vez tu corazón se ha llenado de mucha admiración cuando has oído el cantar de un pájaro? Bueno, ahí está el ejercicio. ¿Qué hacemos cuando observamos la naturaleza? solamente lo que hacemos es mirar por fuera, pero nunca nos detenemos realmente a ver un poquito más allá. Así que les invito cordialmente este día para que nos convirtamos en bailarines, en danzantes, en cantarines, pero pasemos un poquito más allá de solo el concepto o de la forma que lo estamos mirando, del color, y bueno. El abrazo gigante para los que están solos, solitas, y ustedes para ustedes, a subir, a elevar esa autoestima que necesitamos en este día, en esta jornada, para cumplir con nuestra tarea cotidiana. Y los que están acompañados, hágalo también. La forma como usted llegue no importa. Lo hemos dicho, con una palmadita, con un guiño de ojos, con una mirada, con una sonrisa, la que no debe desaparecer de usted en este día para que pueda contagiar de magia, alegría a las personas que están a su alrededor en cualquier espacio. Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos, les dice bienvenidos, bienvenidas, el abrazo gigante para todos y para todas, y les vamos a acompañar con música. Al inicio del programa habíamos escuchado la canción Rosita Elvira de Segundo Gualapuro, el original, como se llama, de San Pedro y San Pablo. Y la siguiente canción que vamos a hacerles escuchar en este instante es Buscando un Amor, junto al trío Equinoccio. Y recuerde que en breve estará ya Violines Mágicos. Tienes unos ojos lindos, tienes una boca rica, muy hermosa es tu carita, qué bello cuerpo, cholita, muy hermosa es tu carita, qué bello cuerpo, cholita, cantaré para ti mi canción, muy contento al tener la ilusión de saber que no me negarás tu amoroso corazón. Cantaré para ti mi canción, muy contento al tener la ilusión de saber que no me negarás tu amoroso corazón. Por donde vayas de noche y día, cholita mía, te llevaré. Ay, no me celes por Dios mi vida, que hasta la muerte yo te amaré. Por donde vayas de noche y día, cholita mía, te llevaré. Ay, no me celes por Dios mi vida, que hasta la muerte yo te amaré. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. la magia del violín, junto a Violines Mágicos del Ecuador. Están aquí en este escenario para compartir con nosotros su historia y también, pues, quienes lo integran y cómo se formaron, esa trayectoria que tiene esta agrupación. Y eso lo vamos a descubrir y conocer junto al maestro Rommel Ávila, quien nació en Quito. Es hijo de Juan Ávila y de Mariana Yandún. Ha sido profesor en algunas instituciones, entre ellas está la Academia Cotopaxi, y ha integrado la Orquesta Sinfónica Nacional y también ha sido parte en el Consejo Provincial. Actualmente, pues, dirige Violines Mágicos del Ecuador. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí es un gusto, un placer poder compartir estos momentos y hacer un poco de remembranza de todas los años que he pasado. Pues ya últimamente, bueno, ya tuve por un lado, digamos, el gusto, pero por otro lado también el disgusto de jubilarme, ¿no? Porque salí ya de la obligación de trabajar, pero sigo trabajando, ¿no? Eso es lo que nunca para. Sí, lo importante. Entonces sí tuve ese momento que de nostalgia, que uno de separarse de los estudiantes, y sí le afecta a uno, pero he retomado mi actividad. Ahora sigo dando clases, tengo muchos alumnos y, bueno, siempre con miras a formarles a los chicos. Y hay un punto muy, muy importante, que esta enseñanza del violín no es exclusivamente para hacerles violinistas, ¿no?, sino para hacerles personas, ¿no? Y entonces un punto que tal vez muchos papacitos vienen a, sí, quiero que le haga violinista. No, le digo, no es así. El violinista, él va a decidir cuando sea grande, tenga 18 años, él va a decidir si se hace violinista o lo que se hace. Pero ahorita lo que vamos a hacer es crecer su cerebro, ¿no?, y su personalidad. Eso es lo que vamos a hacer, y hemos logrado bastantes éxitos, yo diría, con muchos de los alumnos que he tenido. Quería comentarles a ustedes que esta entrevista la vamos a dividir en dos partes. La primera, vamos a conocer ese trabajo de nuestro invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y de a poco iremos retomando para conocer esa trayectoria junto a Violines Mágicos del Ecuador. Pero, maestro, quisiéramos que usted nos comparta, nos comente cómo inicia ese apego hacia esta carrera musical, desde niño, desde herencia paterna, materna. Ah, ya. Verá, yo tengo mi padre, bueno, tenía mi padre, ya falleció. Él era conserje del Conservatorio de Música, ¿no? Entonces, mi padre con mi madre tuvieron tres hijos, y los tres hijos somos músicos, ¿no? Pero gracias a que vivíamos ahí metidos con la música. Entonces, por ejemplo, mi hermana Gloria, que ella ya se jubiló también allá en Guatemala de violinista, otra hermana mayor también que tengo, Luz Ávila, también ya se jubiló de profesora de música, y en mi caso, que yo soy el último, que también ya me jubilé de profesor de violín, y bueno, yo sigo todavía con la actividad del grupo y está dando clases. Así es la historia. ¿Siempre le atrajo el violín? Sí, sí. Bueno, más que todo fue por la facilidad de tener este instrumento, que era más asequible económicamente a comprarse otro instrumento. Yo qué sé, si quería usted tener un saxo, un piano, es más costoso, ¿no? Entonces, en este caso, de acuerdo a las posibilidades de mi padre, pues consiguió un violín y dijo, estudia el violín. Y bueno, poco a poco me fue gustando. Y así fue. A la par de estudiar el violín en el conservatorio, hizo estudios en la escuela. Claro, había que estudiar la escuela y el violín, el colegio y el violín, y así. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, es interesante porque no le da tiempo a usted para descarrilarse, esa sería la palabra, ¿no? Porque hoy yo veo la juventud, ¿no?, que solo se dedica al colegio. Bueno, tienen tiempo para salir a la esquina, tienen tiempo para farrear, tienen tiempo, pero y les falta tiempo para su colegio, que es la única actividad que tienen, ¿no? En cambio, cuando tienen esta actividad artística, ¿no?, llámese, yo que sé, estudiar guitarra, estudiar canto, estudiar baile, ¿no?, cualquier otra actividad, puede ser deporte, ¿no?, la verdad que está la mente muy entretenida en algo positivo. En cambio, solo estudian el colegio, les da la facilidad para descarrilarse. Eso es ya comprobado. Bueno, después de, yo ahora tengo como 39 años de experiencia, entonces yo veo que es las bondades, lo que es estudiar, tener una actividad extracurricular del colegio, ayuda mucho, ¿no? Y más aún si es la música, ayuda más. Yo también comparto con la danza, puede ser el teatro, ¿no?, actividades que son muy buenas para la salud mental. Y bueno, vamos nosotros en este instante a volar. ¿A volar y cómo? Junto a una hermosa canción que lleva por título Mil Violines. Habrán más de mil violines. Esta canción es de... este tema musical le corresponde a Alonso M. López. Así y lo es. Vamos a escuchar junto a Violines Mágicos del Ecuador, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Seguimos junto al maestro Rommel Ávila, que nació el 7 de agosto de 1953. Y como él acaba de mencionar, un trabajo arduo que empezó desde su niñez y que no termina. Vamos a seguir conversando, dialogando sobre la vida de Rommel Ávila. Y bueno, pasa la escuela, viene la juventud, los estudios en el colegio, y ya de pronto integrando alguna agrupación. Sí, en la Orquesta Sinfónica había la Escuela de Música y yo era estudiante de ahí. Entonces ahí teníamos de la orquesta juvenil de esa época, que era de los estudiantes de ahí de la Orquesta Sinfónica. Entonces ahí me desempeñé como concertino en esa época, y hasta que terminé mis estudios ahí. ¿Cómo era esa experiencia, los inicios de el maestro Rommel cuando estaba en el violín? ¿Qué conocía del violín? ¿Qué tenía el violín? Bueno, el sonido que tiene es muy brillante, eso me gustaba. Y siempre tenía curiosidad de escuchar los armónicos y cómo suena tan agudo ese sonido. Siempre me daba curiosidad. Entonces, cuando ya tuve el violín, entonces... ¿Qué es lo que primero usted conoció respecto de este instrumento? Aparte de los armónicos, de ese sonido agudo, ¿de qué estaba conformado? Bueno, lo primero que conocía ahí, lo básico, que es hacer las escalas, ¿no? Pero lo paradójico que me acuerdo era que el profesor no me enseñaba en la cuerda a mí, en la cuerda más alta, más aguda, que es lo que me interesaba, sino que empezaba con la cuerda más gruesa, y yo le reclamaba que, ¿por qué? Espérate, me decía, espérate, eso es poco a poco vamos a ir, claro. Y tenía razón, porque cada vez que va tocando o van saliendo los sonidos más agudos, se va dificultando la audición, es más difícil sacar el sonido de un sonido agudo, ¿no? El sonido grave es como que sale más espontáneamente, ¿no? Y en la cuerda alta es un poquito más estrechas las posiciones, y hay que retirar el dedo para poner el otro muy milimétricamente al lado. Entonces, tenía razón mi profesor en decir, espérate, ya, poco a poco. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Cuatro cuerdas. ¿Y podemos conocer de estas cuatro cuerdas el meñique, digamos así, que iría en qué cuerda? No, los cuatro dedos tocan en cuatro cuerdas. Ah, en cuatro cuerdas. Sí, las cuatro cuerdas pueden tocar. Pero, ¿cuál, claro, es la afinación de un violín? Va por quintas, es mi, la, re, sol. ¿Mi? Mi, en la primera, sol, la cuerda. Primera. La segunda. Re, tercera, la tercera, sol, la cuarta. Y sol. Mi, la, re, sol. Mi, la, re, sol. Ahí está. Sí. Las cuerdas que ustedes, cuando vean un violín, se toca mi, la, re, sol. Esas son las cuerdas, las notas musicales que van en esa ubicación. Vamos a ver si me acuerdo. Mi, la, re, sol. Ahí está. Y bueno, muchos elementos que tiene este mágico instrumento. Usted, una vez que concluyó los estudios secundarios, decide realizar estudios musicales ya, adentrarse a esto, ¿o hubo estudios universitarios? Pero, a ver, antes de... Bueno, cuando yo estaba en la escuela ya estaba con el violín, ¿no? O sea, antes sería desde los 6 años, 7 años, ya estaba con el violín. De ahí, claro, en el colegio seguía con el violín. Intenté estudiar en la universidad. Estuve hasta el tercer año de economía, ya me faltaba uno, pero ya no sentí pasión por la economía. Estudié, me dediqué solo al conservatorio, ¿no? Y entonces, esa fue mi vida estudiantil. Ya decidí mi carrera, ¿no? Que cuando ya vi que tenía 21 años, algo así, ya mi profesor me dijo, ya, estás listo para dar la prueba para que ingreses a la universidad, ingresos a la Orquesta Sinfónica. En la que permaneció usted 15 años. Sí, 15 años trabajé ahí. Y de ahí tengo, bueno, alguna anécdota simpática que... Bueno, yo ya tenía alumnos y pasó que justo aquí en la Casa de la Cultura, en la aula Benjamín Carrión, di un recital con mis alumnos, ¿no? Y también habían estado invitados unos alumnos de la Academia Cotopaxi, una banda de los alumnos de la Academia Cotopaxi. Y el director ve a mis alumnos y me dice, bueno, ve. Ahí es cuando usted se vincula a esta academia. Ahí es cuando me llevan a trabajar a la Academia Cotopaxi. Sí, ¿que permaneció cuántos años? Ahí trabajé, era un trabajo por horas que trabajaba al principio, ¿no? Después ya me conocieron y dije, bueno, ya te damos. Pero hay una faceta también usted en el Consejo Provincial. Ya, es que cuando yo trabajaba en la Academia Cotopaxi también trabajaba en el Consejo Provincial. Sí, ahí trabajé. ¿Como maestro también? Como profesor de violín, sí. ¿Cuánto tiempo permaneció? Ahí como 30 años fueron en el Consejo Provincial, sí. Siempre vinculado a la música. Sí, solo con... Vamos a irnos con más temas musicales de Violines Mágicos del Ecuador y al regresar nos cuenta cómo se dice que no se puede vivir de la música, pero usted es una muestra de que es posible. La música nos puede regalar una vida también mágica. Así es. Vamos, otra de las canciones que nos trae Violines Mágicos aquí en esta serenata en Florilegio Musical Ecuatoriano es una creación de Carlos Ortiz, Reír Llorando. Ecuatoriana. Bueno, yo quiero comentarles a ustedes que visita los estudios de la radio también Patricio Morocho, de uno de los grandes programas que tienen las comunidades, como es Mi Barrio, Mi Identidad. Y quiero hacerles la cordial invitación a ustedes para que la próxima semana nos sigan acompañando en este programa y conocer sobre este proyecto que a veces resultan quizá los temas en general conocidos, pero no conocemos profundamente qué hay tras de estos trabajos que realizan los jóvenes ecuatorianos. Así que próximamente, el jueves 16, estará con nosotros Patricio Morocho. Y seguimos nuestro diálogo acá con nuestro invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, junto al maestro Avilés. Y él está Ávila. Aquí, pues, Ávila, perdón, para seguirnos contando más sobre Violines Mágicos del Ecuador. Esa trayectoria como maestro, como intérprete, también como director. Esas facetas que habíamos estado dándole mucho auge durante esta semana, de participar a veces como estudiante, posteriormente participar como él lo ha hecho en la Orquesta Sinfónica, en el Consejo Provincial, y después de estar como maestro y además como director de agrupaciones. Coméntenos esa experiencia. Fue unos los años de estudiante son muy muy rápidos que pasan. Todas las presentaciones, las vivencias que uno va pasando, las experiencias, ¿no? Y son épocas en que uno va enfocándose a lo que a uno le gusta, lo que uno siente, ¿no? Y ahí después, claro, cuando uno ya toma la decisión, bueno, yo quiero hacerme músico, y ya, bueno, ya no hay otra, aquí no hay otra alternativa. Ser músico es las 24 horas del día, ¿no? No, más o menos yo comparo con la profesión de medicina, digamos, porque yo veo los estudiantes, bueno, antes y ahora también, que la medicina es que se dedican todo el tiempo, no hay tiempo para decir, ah, bueno, me voy a practicar, yo que sé, un poquito de fútbol, voy a salir un fin de semana, no hay tiempo, no, algo así pasa acá en la música. Es muy completo el estudio, ¿no? Y claro, eso cuando se es ya en esa época, cuando ha decidido ya seguir esta carrera. Maestro, ahora, ¿y se puede vivir de la música? A ver, todo depende del músico, cómo lo lleve. Yo tengo la experiencia de conocer muchos músicos que tienen mucho éxito, tanto artísticamente, tanto económicamente, pero ¿por qué eso, no? Y también he hecho la comparación, ¿por qué otros músicos no han vivido económicamente bien, no? Siendo que han tenido una imagen muy grande, son artistas reconocidos, pero económicamente no les ha ido bien, no. Y yo he hecho ese análisis y he llegado a la conclusión de que nuestros músicos, y creo que en todas las ramas lo que nos pasa acá, sea músico, sea arquitecto, ingeniero, sea economista, lo que sea, aprendieron su profesión a fondo y muy buenos, ¿no? Pero lo que pasó aquí, una de las falencias que hay en nuestra educación acá en el país, es que le enseñan cualquier profesión, pero no le enseñan cómo explotar, cómo saber sacar provecho de esa profesión. Entonces, yo he visto a músicos les enseñaron, yo que sé, hazte pianista, hazte cantante, hazte lo que sea, pero no le dijeron, ve, así tienes que vender, esto tienes que vender. ¿Y cuál es el secreto, maestro? Hay que aprender negocios musicales. Entonces, no solamente quedarse en que yo toco bien el violín y me quedo de violinista y me quedo encerrado en cuatro paredes. Entonces, ese es lo que ha perjudicado a la mayoría de artistas ecuatorianos, ¿no? Y no solo hablo de violinistas, puede ser un teatrero, puede ser de cualquier otra profesión, ¿no? Que es una de las falencias, ¿no? Yo tengo algunos alumnos que han salido al extranjero, me cuentan, pues vean, acá me enseñan, sí, que yo toco bien el violín, pero también recibí unas clases de negocios musicales y ya sé cómo vender, qué es lo que debo hacer con lo poco o mucho que yo sé. ¿Entre el marketing también? Claro, es lo que acá no tenemos, ¿no? Aquí solo, en todas las profesiones nos dan nuestra profesión, pero no nos... No hay un sitio donde digan, vea, usted ya es... ¿Cómo explotar? Ya es ingeniero, verá, le vamos a dar aquí estas opciones para que trabaje, vea, haga esto. No, aquí solo le dan la profesión y allá usted sabrá si descubre cómo es de la movida para el negocio. Bueno, ahora y si no, pues usted... Salaz, le dicen aquí. Maestro, tengo en mis apuntes de que la agrupación Violines Mágicos del Ecuador tiene aproximadamente 30 años. Así es, sí. Ahí está sí. El secreto de mantenerse también. Sí, ha sido esto en mis pocos conocimientos de marketing, ¿no? Porque, claro, me hubiera gustado a la par ser músico y es lo que algunos hemos visto, algunos ecuatorianos, ¿no?, de éxito, pero han sido así, a la par ha ido tanto el marketing como los conocimientos musicales y va bien. Ahora acá en nuestro país también tenemos que estar siempre pensando en que hay una mala imagen de la profesión de ser músico, ¿no? Por un lado yo he dicho, bueno, en buena hora que hay esa mala imagen, porque eso me ha ayudado. Los pocos que seamos malos o buenos, como somos pocos, hay trabajo, ¿no? Aparte de poniendo a un lado que sean buenos, sean malos, sean excelentes, virtuosos, ¿no? Pero esa imagen ha ayudado a los pocos que somos músicos, ¿no? Ahora, por otro lado, yo pienso, acá en nuestro país debería haber más incentivo a la educación musical en los colegios. Yo con mucha pena he visto las últimas decisiones, se quitaron horas de música de los colegios, o en los colegios no tienen ninguna agrupación musical, ¿no? O cuando más el que mejor tiene un grupo folclórico, y no es por desmerecer que es la música folclórica, pero hay una hora a la semana de música, que es ridículo, ¿no?, en comparación de otros países, ¿no? En otros países, bueno, yo trabajé en un colegio internacional, mire la diferencia, 7 horas de música de violín para los chicos a la semana, 7 horas, ¿no?, en comparación a una es de teoría acá en nuestro país, de la mayoría de colegios, ¿no? Hay mucha diferencia, y hay diferencia en la posibilidad que tienen los chicos que estudian música y un chico que está con bastantes horas de música a la semana, no sé, hay que ver su capacidad del cerebro que tiene, que logra, ¿no? Y es lo que en nuestro país no está pasando eso, están haciendo las cosas, yo diría, muy mal en quitar la música y también... perjudica a su cerebro, porque el arte es lo que hace crecer su cerebro para ser buen estudiante. Vamos a irnos con más música. Aquí Violines Mágicos del Ecuador nos trae otra de las canciones de Marty Gold que lleva por título Historia de Amor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hermosas melodías que nos trae Violines Mágicos del Ecuador aquí en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Maestro, vamos ya llegando a la parte final y quisiera que usted nos comente los proyectos que tiene Violines Mágicos para esta temporada y quizá para las futuras. El mes de julio tenemos un concierto más o menos de... estarán como 50 violinistas. Vamos a hacer en el Teatro de la... de la Escuela Politécnica. La fecha ya nos van a dar, creo que es por el 23, 24, 25, por ahí. Son dos conciertos que vamos a dar. Hemos venido preparando prácticamente estos 6 últimos meses con niños y jóvenes, que estamos siempre interesados en hacer cosas diferentes, más que todo, ¿no? En nuestro caso hemos incrementado coreografías tocando el violín, que es algo novedoso aquí en nuestro país. ¿Violines Mágicos que empezó con cuántos violinistas? Éramos 5. ¿Eran parte de la Orquesta Sinfónica? Sí, colegas de la Orquesta Sinfónica. Y bueno, cuando yo ya salí, bueno, ya vi que era más problema reunirnos entre colegas. Entonces decidí yo empezar a trabajar con estudiantes. Eran estudiantes de la Academia Cotopaxi. Después también vi que se me iban los estudiantes porque ya tenían que salir sus padres a trabajar en otro lado. Entonces decidí yo ya tener solo chicos ecuatorianos y es lo que ahora tengo, solo ecuatorianos. Es decir que de 5 ahora tenemos ¿cuántos en Violines Mágicos? Bueno, son como 20 los jóvenes que tocan en Violines Mágicos. Pero los ¿a otros qué teléfono son... podemos comunicarnos las personas que deseamos de pronto tener en alguna ocasión a Violines Mágicos del Ecuador? Ah, ya. Bueno, tenemos acá en Quito el 023-23-60-61 y el celular es 0999-21-777-1. Lo vamos a repetir, cogió papel y lápiz usted, 0999-21-77-71, 0999-21-77-71 y el 2-23-60-61, ahí está el contacto de Violines Mágicos del Ecuador, que es posible, si usted desea compartir con esta agrupación, ahí tiene el número de contacto. Y maestro, públicamente le voy a comprometer en otra ocasión para que nos dé la cátedra que está en la escuela, aquí en nuestro programa, sobre los elementos de un violín. Y bueno, todo lo que le compone, las notas musicales, no sé cuánto de mágico tiene un violín y que podamos hacerlo en un próximo programa. Ah, ya, con gusto. Me gustaría mucho. Bueno, estamos entonces en contacto. Quiero agradecerles a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado aquí en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos a despedirnos de Violines Mágicos del Ecuador con una de sus interpretaciones que esperamos que ustedes disfruten tanto como nosotros aquí en este programa y ustedes en cada uno de sus espacios, en sus hogares. Hasta la próxima.